¿Por qué arranco así enojado? No tengo la menor idea. Arranco como arranco, es así. Uno no puede arrancar tampoco todos los días de la misma manera, porque uno todos los días no es el mismo. O eso, por lo menos, uno intenta o trata, qué sé yo. Ser todos los días el mismo, ya sería aburrido, ¿o no? Cansado de amanecer todos los días conmigo. Mi apellido se hartó de mi nombre, dice uno por ahí. Pero en este programa, como somos así medio heraclitianos y creemos que todo es movimiento y un fluir constante, entonces creemos que no todos los días somos el mismo o somos la misma persona. Muy filosófico para arrancar. Sí, demasiado profundo, ¿eh? La verdad que sí. Vamos a poner más onda. No ayuda usted con esta cortina, operador. ¿Cómo anda, operador? Muy buenas tardes a usted también. Sí, creemos firmemente en esto que decía Albert Pla, que lo pasamos siempre al inicio del programa. Póngalo otra vez, operador. Ahí está nuestra declaración de principio. Ahí va. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Ahí está, buenísimo. Ahí está, la declaración de principios del escenario de las voces. Los otros saludos que aparecen siempre en el inicio de este programa corresponden, les cuento. Algunos nombran a la Flor en Jaque y les comento a los que estén escuchándonos por ahí y que no nos conozcan, lo bien que hacen aparte, pero digo, aquellos que recién empiezan a conocer a partir de Radio Walde en este programa, les contamos que la Flor en Jaque era porque en su momento en la FM Estación del Sur, quien les habla, estaba en dos programas simultáneamente. Uno de ellos era, por supuesto, este, el escenario de las voces, que estábamos de lunes a viernes de 3 a 16 en la 99.9 de la ciudad de Rosario, en la Estación del Sur. Y después teníamos a la noche, un día, a veces dos, un programa llamado La Flor en Jaque, que era un programa casi exclusivamente literario. Entonces, claro, algunos de los personajes que mandan saludos lo hacían para el otro programa, que era La Flor en Jaque. Pero vale, va igual. Total, quien les habla estaban los dos, así que es lo mismo. Los que mandan saludos, uno era Alejandro Sokol, la otra es una cantante cubana, Yusa. Después también está la cantante argentina Rosario Blefari. Sí, Rosario Blefari es una cantante, actriz, poeta argentina. Ha actuado, aquellos que hayan visto algo del cine nacional, cuando digo cine en todo lo que esa palabra encierra, no digo Campanella, nada, digo cine y todo lo que eso implica. Hay una película de Martín Rechmann que se llama Silvia Prieto. Bueno, una de las actrices principales de esa película es justamente Rosario Blefari. Previamente a su carrera solista estaba con la banda Suárez, así se llamaba. También creo que da un taller de composición de canciones, ha sacado libros de poesías. Y ha tenido una etapa, si se quiere, más vanguardista. Como por ejemplo, escuchen, este tema hacía en su etapa vanguardista Rosario Blefari. Ese operador, ahí está, piso 1, escuchen. Piso 1. Piso 2. Piso 1. Piso 2. piso 1. Piso 2. Piso 1. Piso 2. Piso 1. Piso 2. Piso 1. Piso 2. ¿Están ahí todavía? ¿No se suicidaron? ¿No se colgaron? Bueno, ese es un tema de Rosario Blefari. Piso 1 se llama. Es de su primera etapa como solista y etapa vanguardista de Blefari. Sí. Después hizo otras cosas. Con su banda Suárez, por ejemplo. Un disco que es una especie de... No, una especie no. Es un homenaje a una banda llamada Le Mans. Fíjense, este es un tema, por ejemplo, de esa etapa. Escuchen, se llama Mi novela autobiográfica. Miren qué lindo que está. Escucha, ahí, operador, muy bien. Escuchando, esto es Rosario Blefari liderando la banda Suárez. Mi novela autobiográfica se llama el tema. Sí, ella no ve su vocación en la maternidad. Y no son todos iguales, dijo un gran filósofo. Por suerte somos todos distintos. We'll be right back. cabe ninguna. Yo qué malo. Bueno, esta es Rosario Blefari. Si quieren, miren esto. Con esto cortamos. Este es un tema del último disco hasta el momento de Rosario Blefari. Un tema que se llama Reservado. Ahí va. Pinche el operador nomás. ¿Cómo estamos hoy? Muy lindo este tema. Escuchen. Miren qué romántico. Estoy buscando como vos, con tranquilidad, sin desesperar. Pero pasan las primaveras y los otoños, que es peor. Con el frío me gusta más dormir de a dos. Y no se cruzan nuestros caminos, y me pregunto si alguna vez terminará esta solitaria recorrida. Hoy estoy un poco triste porque me dio por pensar si no habrá algo de mí o algo de vos que no nos deja darnos cuenta, y estamos muy cerca en realidad. Llego a casa, siempre es igual, no tengo mucho que contar. No me interesan las noticias, ni tengo ganas de que habla, no escucha y miente para conseguir lo que pretende. Está lindo este también, ¿eh? ¿No les gusta? Sí, es muy lindo. Reservado se llama, de su último disco, Calendario. Sucediera de modo perfecto, todo ideal, como tiene que pasar, y que el mundo se detenga en el mejor lugar. Todo el tiempo veo lugares y momentos que podríamos disfrutar. Ganas de mostrarte mis rincones favoritos y prestarte películas y libros. Que te pruebes mi ropa y me cuentes vida y obra, todo. Bueno, ahí está, no sé por qué arrancamos así. Esto era Rosario Blefari. Ah, más o menos para que sepan quién mandaba saludos a este programa. ¿Qué es eso? Ahí está, pero volvamos. Ahora sí que tiene onda este programa, che. Bueno, bienvenidos, che. Vamos a hacer la presentación formal. ¿Le parece, operador? Vamos nomás. Esto que están escuchando se llama El Escenario de las Voces. Es un programa de radio que estuvo saliendo 3 años ininterrumpidos de 3 a 16 por la Estación del Sur, FM 99.9 de Rosario, y desde el 10 de enero está aquí todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí por Radio Walde. Este programa tiene un blogspot donde se van subiendo los últimos 4 programas. Están subidos ahí, si alguien por ahí lo quiere escuchar. Aparte de algunos materiales, algunos informes que también están subidos en el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Quieren mandarnos un correo electrónico, lo pueden hacer al escenario de las voces @hotmail.com. Y también la forma más rápida, si quieren comunicarse con nosotros ahora, en estas 2 horas que dura el programa, hasta las 4, lo más rápido es ahí el libro de visitas de la página de Walden. Ahí automáticamente nos llega el mensajito, lo leemos. Si quieren opinar sobre alguna temática que tratemos aquí o pedir algunos temas musicales, lo pueden hacer también ahí a través del libro de visitas de Radio Walden. Ahí están entonces los medios para comunicarse con nosotros en estas 2 horas para cualquier duda, incertidumbre, pregunta, crítica y lo que quieran hacer. Para eso están estos medios. Y si quieren ya hablar más con la producción de la radio en su conjunto, ahí tienen la parte de contacto donde hay mails correspondientes para cada una de las cosas. Sea si quieren difundir algo, sea si quieren publicitar en la página o si quieren publicitar en este programa, ahí tienen también los mails correspondientes. Muy bien, che. Saludamos a todos los que anden del otro lado escuchándonos. Bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí hasta las 4 de la tarde compartiendo algunas cositas. Más que nada me parece que va a ser a nivel musical el contenido del programa del día de hoy, ¿eh? Recordar también que este programa se retransmite en diferido en esta misma radio a la hora 22. Y ahora sí, operador, le damos la bienvenida a la gente que hace posible que nosotros también estemos aquí. Me estoy refiriendo a nuestros queridos auspiciantes. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, le mandamos saludos ahí a la gente del mercado de productores que está bancando este programa. Me refiero a la gente de Distripac y a la gente de Frutas Don Victorio. Y también a Oscar Brack, productor y asesor de seguros, que seguramente si le nombran a este programa, a esta radio, le van a hacer algún descuento. Y saludos también para la gente de Fuelles de Suspensión Neumática Neumacar. También le mandamos saludos a María Angélica. Cuando hablo de María Angélica, hablo de la zona sur de la ciudad de Rosario. Hablo del forraje. Forraje Oroño 5469, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos para sus peces, sus aves, sus gatos, sus perros y lo que tengan de mascota. Lo pueden encontrar ahí en el forraje de Calle Oroño. A su vez, cualquier tipo de artículo de limpieza, accesorios para piletas, sean boyas, cloro, barrefondo, póngale, ¿qué más? Bueno, no sé, todo lo que se que tenga pileta sabe lo que necesitan, ¿eh? Bueno, y todo lo que se relaciona a su mascota lo pueden encontrar ahí en el forraje de Calle Oroño 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Seguramente si van y le nombran a este programa, algo de arriba se llevan. De una, te lo aseguro. Bueno, paso, como cotidianamente también medio lo hago, paso el parte que tiene que ver con el estado de Radio Walden, que me dice la producción, que siempre diga que dentro de poco van a estar habilitadas las secciones que faltan en la página. Me estoy refiriendo a la música de Walden, me estoy refiriendo a... ¿qué más? El foro ese va a, ¿sí? va a desaparecer, me dice. Bien. Pero más que nada la parte de la música de Walden, donde va a haber información de... los diferentes estilos musicales de las diferentes bandas que suenan más o menos a lo largo de las 24 horas todos los días aquí en Radio Walden. Alguna breve información de la banda, algún videíto, alguna letra ahí traducida, me parece que va a haber en esa sección. Y después, por supuesto, falta el abecedario que tiene que ver con las biografías literarias. Biografías de escritores en general, ¿no? No solo literarias hay, me parece, ahí en Walden, porque hay filósofos, ¿eh? Hay gente un poco más, así que sé yo, literatura política, no sé si literatura, panfletos, ensayos políticos, ¿no? Bueno, todo eso en breve, ¿eh? Se está trabajando, creemos que dentro de poco va a estar la página completa en su totalidad, pero mientras tanto ahí tienen varias secciones, si les interesa, para ir curioseando, para ir viendo. Siempre decimos en la parte de biografía, si buscan algún escritor, pongan el nombre a ver si aparece, porque bueno, no aparecen todos los que hay ahí en la lista, ¿no? Para eso se va a crear el abecedario. ¿Estoy diciendo bien, producción? Muy bien. y música, por supuesto, las 24 horas. Muy bien, vamos a arrancar musicalmente este escenario de las voces de día martes aquí en Radio Walden. Vamos a empezar con dos temitas de Steve Howe. Steve Howe, les cuento que fue este famoso guitarrista del grupo Yes. Y este tiene que ver con un disco que hizo Steve Howe en homenaje a Bob Dylan. Exactamente. Dos temas tributo a Dylan que hace Steve Howe. Primero, Just Like a Woman, y después, I Don't Believe You. Así se pronuncia. Bueno, como se pronuncia, escuchamos a Steve Howe haciendo dos temitas de Dylan y volvemos. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. She aches just like a woman. But she breaks just like a guess that baby can be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with a fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. She I was hungry and it was

Bueno, les gustaron los dos temitas de Steve Howe, este hombre, este guitarrista, que fue el guitarrista de Yes, en este caso con su disco solista, homenajeando al grandísimo Bob Dylan. Nosotros continuamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde aquí por Radio Walden. Si quieren comunicarse con nosotros, lo más rápido, lo más práctico es ahí el libro de visitas de la página, o bien lo pueden mandar el mail si quieren a nuestro correo particular, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. No puede salir al aire. Un poco de autocensura. Bueno, no, eso no. Lo que sí les iba a decir es otra cosa. Primero que ya nos tenemos que ir otra vez, ¿cómo de producción? Ya casi las 3 de la tarde, otra vez a la tanda. No hay tiempo de nada en este programa, Bueno, llego a leer algo por lo menos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, tengo acá en mis manos un texto muy lindo, muy interesante, que fue publicado hace bastante también, ¿no? Pero es un texto que no pierde vigencia en absoluto en lo que se refiere a estas cuestiones. Estoy hablando de cine, estoy hablando de Hollywood, y el que escribe esta nota es un docente, director, guionista de cine de acá de la ciudad de Rosario llamado Elvio Córdoba. Esta nota que les voy a leer la había escrito hace bastante ya, en su momento, en una revista. ¿En qué revista era? Ayúdeme, producción, en algo, por lo menos. En la revista Picaperros. Ahí había salido publicada esta nota, muy linda, muy interesante. Si quieren, se las leo ahora, ¿les parece? Bueno, lleva como título Embajadas de Hollywood. Está escrita esta nota por Elvio Córdoba. Para entrar, hay que tirar con firmeza hacia afuera. Para salir, hay que empujar fuerte. Sus puertas pesan, como las iglesias. Estos lugares intimidan, como los aeropuertos asfixian. Como las embajadas, no son suelo argentino. Tras pasar las puertas de los complejos multicine, es como entrar en territorio extranjero. Son territorios liberados para Hollywood, esa idea nacida para evadir impuestos. Las gaseosas, la mayonesa, las alfombras, todo es de afuera. Hasta quienes van allí parecen extranjeros. Si uno se encuentra con un conocido, la charla es algo incómoda. Y la casi absoluta totalidad del dinero que allí se recauda se va afuera. Funcionan por lo general en mundos de compras no destinados a las personas, sino a la gente. Gente en tanto cliente, mundos llenos de estática en los que el discurso, siempre en carteles sencillos, para que entiendan todos, letrados e iletrados, debe entenderse al revés. Si dicen, sonría, los estamos filmando, hay que empezar a preocuparse. Si dicen, su opinión nos interesa, todo lo que el cliente diga podrá ser usado en su contra. Si aseguran que algo es por nuestra seguridad, seguro es por la seguridad de la empresa. Los carteles siempre son demandas, aunque digan oferta. En esos lugares, hay comederos en los que la gente puede verse a la distancia pero no puede hablarse. Contacto visual, nunca auditivo y menos táctil. No fue casualidad que el año en que los hermanos Lumière patentaron el cine, Freud publicó su tratado sobre la histeria. Escuchar al otro en esos lugares sería revolucionario. No hay allí viromes, lápices o lapiceras. Las únicas que existen son las de quienes manipulan las cajas registradoras. La escritura allí solo sirve para contabilizar dinero. Nadie tiene ninguna historia para escribir. Supuestamente, son las películas quienes cuentan historias. Pero los complejos multicines son empresas privadas que, como su nombre lo indica, están privadas de un montón de libertades. Y privan de sus libertades a quienes allí se acercan, sean clientes o empleados. Aunque muchas no son prohibiciones, sino inhibiciones creadas por un lugar que intimida. Todo tiene que ver con pisar territorio ajeno. No es un negocio del espectáculo, sino un negocio inmobiliario consistente en alquilar butacas con vista a Hollywood. Ponen en pantalla lo mismo que ya vimos una y otra vez, la mirada que ellos tienen de sí. Semana tras semana anuncian la novedad de un cine previsible, que lo más elevado que ofrece es una lastimosa lectura de crucigrama. Un cine donde el espectador solo puede jugar a acertar cuáles son las respuestas parciales durante la sucesión de escenas. Respuesta, cosa puesta, causa, efecto, completitud aristotélica. Allí, el espectador es un consumidor de libertad restringida, un poseedor de ansiedades a calmar, el dueño de una mirada que apenas aspira a disfrutar de lo verosímil. Alguien que, en su versión imbécil, cree que elige algo. Alguien que, en su versión hipócrita, no quiere que le cuenten el final, cuando ya sabe que al final Estados Unidos siempre vence al enemigo. Hoy, cuando lo que más inquieta es la ausencia de inquietudes, propongo inquietarlos. Propongo crear desde el Estado o desde otra organización, que se tendrá que disfrazar de empresa, un sistema alternativo al cine comercial con fuerte presión publicitaria. Propongo que cada uno, por la suya, consuma películas que se venden en los puestos callejeros y regale, preste o canjee entre conocidos y desconocidos. Propongo que el poder legislativo genere leyes fuertes para defender al cine argentino y de otras latitudes con el respaldo de la Convención de la UNESCO referida a la protección de la diversidad cultural. Propongo considerar válida cualquier acción que pretenda acabar de una vez y para siempre con el monopolio de la industria cultural que se ejerce desde Estados Unidos. Las ideas no se matan, pero podemos hacer que la idea de Hollywood deje espacio para la expresión de otras culturas. La diversidad cultural es una necesidad imperiosa para la continuidad de la vida humana sobre el planeta. Feel the blast as the Semtex bomb goes off. Do you ever hear the screams as the limbs are all torn off? Did you ever kiss the child who just saw his father shot? As the war drags on and on, do you ever touch the night, or is it just another job? Do you fear the final hours, put down paradise at last? Bueno, ¿les gustó? Muy lindo, ¿eh? A mí me encantó el texto hablando un poquito del cine, de esta industria y esta cultura del entretenimiento que es Hollywood y de las grandes salas donde la gente va. Yo me acuerdo algo que me dijo justamente a mí una vez este director, guionista Elvio Córdoba. Una vez me decía, la gente piensa que va todos los jueves, ¿no?, a las grandes salas a ver la película y se piensa que eligen lo que van a ir a ver, ¿no? Inocentemente piensan que eligen, cuando en realidad ya mucho antes eligieron por ellos y ellos van a ver lo que ya querían que ellos vayan a ver, ¿no? Y te hacen creer, te generan esa ilusión de que uno elige. Bueno, patético. A muchos habría que recordarles que lo que produce Hollywood y las películas que ellos van a ver y después a los que muchos denominan cine, es en realidad una parte ínfima. Me animaría a decir un 2, un 3% de lo que se produce a nivel cinematográfico en el mundo. Estás viendo un 2, un 3% de lo que se produce en el mundo y a eso se le llama cine. Bueno, hay mucha inocencia, ¿eh? A veces no. No sé qué viene primero. Me viene ahora a la cabeza una frase de Teodoro Adorno cuando él decía: las masas reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se las esclaviza. Cada uno sabrá. Fua, ¡qué pregunta! Fua, ¡qué misterioso que se vino hoy! Se la tira de filósofo. ¿Qué sé yo, che? La verdad que no sé, no tengo ni idea. Cada uno sabrá. Me pareció muy lindo el texto este para compartir de lo que es Hollywood. There's a new guy in town. He's been dragging around. He's the figure. Y como siempre digo, y no me voy a cansar de decir, ¿no? Porque muchos hablan y dicen que es cuestión de gustos y que es cuestión, bueno, a mí me gusta esto, a vos te gusta ver Bergman, qué sé yo, a mí me gusta ver a no sé. Ni idea, no sé qué decir porque ni siquiera sé lo que se está dando en cine. Pero no es únicamente una cuestión de gustos. Lo que tiene que haber es criterio. Y lo que no me voy a cansar de repetir nunca es que cuando no hay criterio, hay consumo. Y eso es lo que pasa. Ahí está. Miren qué determinante que me vine hoy. Bueno, basta de hablar pelotudeces. Ya son casi las 3 de la tarde. Pasadita un minuto. Nosotros estamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16 aquí por Radio Walden. Nos vamos a ir a la tanda. Si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas y el mail, que es el escenario de las voces @hotmail.com, si nos quieren decir algo o acotar, opinar o pedir algo. Nos vamos a ir, ya que hablamos de Hollywood, de Estados Unidos, con un tema que generalmente lo pasamos de cortina los lunes. Ahora viene al caso ponerlo enterito. Humilde recomendación, mía. Y sí, ¿de quién va a ser? Bueno, escúchenlo si pueden. Presten la atención a la letra, que es alucinante. Escuchamos a Albert Pla con el tema La Colilla. Es una colilla que se va a Estados Unidos. Y ahí empieza su peregrinaje, se va encontrando con otras colillas y quiere prenderle fuego a Estados Unidos en su totalidad. Presten la atención a la letra. Albert Pla, La Colilla. Humo, que estoy que echo humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena.

Bueno, estamos de vuelta. Larga la tanda, producción. 20 minutos. Bueno, pero aquí estamos para hacer... Nos quedan 40 minutos, más o menos, para hablar un poquito de un personaje musical. Antes les cuento que seguimos haciendo esto que se llama Si Recién Se Enganchan, el escenario de las voces aquí por esta radio virtual que funciona a las 24 horas. Que se llama Radio Walden. Nosotros estamos de lunes a viernes de 14 a 16. En la tanda escuchábamos entonces el temita de Albert Pla, La Colilla. Después un tema de Sarah Vaughan. Y después un temita de este muchacho que tiene el nombre complicado. Me estoy refiriendo a Rufus Wainwright. Rufus Wainwright. Wainwright. Si Si viven en la zona sur de Rosario, les recomiendo que se acerquen al forraje de Calle Oroño 5469, donde van a encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de accesorios para sus mascotas, accesorios para su pileta y todo tipo de artículos de limpieza. Ahí en Oroño 5469 va a estar esperándolos María Angélica. Le nombran a esta radio o a este programa y seguramente algo de regalito se van a llevar. Si quieren comunicarse con nosotros, ahí tienen el libro de visitas de la página y si no, nuestro mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, y en este bloque vamos a estar hablando de un músico alucinante, que es el que estamos escuchando ahora en la cortina. Su nombre, Jean Tiersen. Nacionalidad francesa. ¿Tienen todavía? Bueno, capaz que lo sacan con este temita, ¿eh? A ver, ese operador. ¿No lo tienen todavía? Bueno, decía este tema porque fue un tema muy famoso. Fue, si se quiere, este disco que estamos escuchando ahora, el que lo masificó, el que lo hizo ser reconocido mundialmente a Jean Tiersen, justamente por la película. Les cuento que lo que estamos escuchando es el disco de la película Amélie, de la cual la banda sonora la hizo Jean Tiersen. Este es el famoso tema, el vals de Amélie. Disco del que renegó bastante Jean Tiersen, pero en un ratito se los cuento. Pero fue gracias a este disco, si se quiere, que en esta parte del mundo y en muchas partes del mundo se lo conoció a Jean Tiersen, que ya venía haciendo música hace mucho tiempo. Pero debido a la popularidad de la película, Jean Tiersen cruzó las fronteras de Francia, que es un territorio generalmente bastante cerrado a nivel musical. Cerrado en el sentido de que queda todo ahí, ¿no? Cuesta que trascienda la música francesa, ¿no? Para estos lados o para otros. Bueno, a Jean Tiersen le pasó gracias a esta película llamada Amélie. Con contamos entonces algunas cositas de la vida de este grandísimo músico francés que nació el 23 de junio de 1970 en la ciudad de Brest, en Francia. Les cuento que durante su infancia estudió en diversos conservatorios, estudió violín, piano y más tarde composición, aunque no se limitó solamente a estos instrumentos, ya que también posee gran técnica en el acordeón y el piano de juguete, convirtiéndose en un multiinstrumentista virtuoso. Este tema es alucinante, desgarrador, diría. Bueno, otro instrumento que se debe destacar es la guitarra póptrica, que ha convertido en el instrumento principal de sus conciertos. Les cuento que él en su juventud estuvo influenciado por el rock y por la chanson francesa, también por la música clásica, y es entonces que esta mezcla, esta característica mezcla, es la base esencial para una comprensión adecuada de su música, llegando a compaginar e incluso unir el rock instrumental con partituras más clásicas durante toda su carrera, logrando, debido a esto, ser considerado como el más grande multiinstrumentista de la época. Bueno, en el año 1995 es cuando Jean Tiersen, les cuento, publica su primer trabajo, que se llamó La Valse du Monstre. Un año más tarde publicó Rue de Cascade, disco que incluye su primera canción vocal con la colaboración de la cantante Claire Pichet. La colaboración con esta chica se volvió a repetir en su disco Le Phare del año 1998, uno de los discos más completos y con mejores críticas en el panorama independiente europeo. Más tarde, durante el verano de 1999, presentó su álbum Tout se calme, esta vez dotando a su música de un aspecto más rockero. Ese mismo año llegó otro álbum titulado Black Session, grabado el 9 de diciembre durante un concierto rodeado de músicos consagrados de su país. En el 2001, Jean Tiersen publicó L'Absent, que es, bueno, ese mismo año también publicó el disco que probablemente le trajo la mayor cantidad de ovaciones por parte de los medios, y fue este disco que estamos escuchando ahora en la cortina, la banda sonora de la película Amélie. Con esta banda sonora, entonces, como les decía recién, Jean Tiersen conseguiría el reconocimiento del público a nivel mundial. Tras este disco, L'Absent, pasarían 5 años sin publicar disco propio. Igualmente, bueno, les cuento que venía haciendo discos en colaboración con otros músicos o algunos discos en vivo, pero pasaron 5 años hasta que saque un CD con temas nuevos. Esto ocurrió en el año 2005, cuando vio a la luz su disco Le Retrouvailles, que significa Los Reencuentros, que fue compuesto y grabado en la isla de Quesam. No, Wusam, ¿cómo se dirá? En la isla de Wusam, que es el lugar de refugio e inspiración. de Jan Tiersen. Bueno, posteriormente también hizo otra, hizo varias en realidad bandas de sonido, pero otra de las más famosas fue la película Goodbye Lenin, de la cual también la banda sonora es de Jan Tiersen. Bueno, decirles que su música no conoce límites para buscar, ni tampoco fuentes de sonido ni influencias. En su particular universo caben los compositores clásicos y románticos, tanto como los autores minimalistas, las músicas de raíz de la Bretaña, tanto como la de vanguardia, y los grupos progresivos, tanto como los del alter punk, por ejemplo. Con todo esto que les nombré, es de la manera que Jan Tiersen materializa su música, que en realidad también hay que decir que los diferentes discos van variando un montón. Algo les voy a contar ahora, pero los próximos discos de Jan Tiersen no tienen absolutamente nada que ver con esto que estamos escuchando ahora. Después podemos poner el otro operador, alguno de los otros, sí. Acá encontré una frase que usó un crítico del cual perdí el nombre en estos momentos. Una frase de un escritor alucinante, que es la frase que está justamente hoy, ahí en la frase del día en Walden. Es una frase de Waldo Emerson que dice: el hombre grande es aquel que en medio de las muchedumbres mantiene con perfecta dulzura la independencia de la soledad. Esto es lo que dice Waldo Emerson. Y con lo que dice este crítico es: como por arte de magia, tras un siglo de la cita, uno de los exponentes de ese hombre grande al que hace referencia Emerson se asemeja a Jan Tiersen. Dicen de él que mostraba poco interés en la escuela, que lo que veneraba era la música y su amplitud de la composición. Y aquí encontró su razón de ser y su excusa para convertirse en artista de referencia. Muchos dicen que el juego de su arquitectura es la de un multiinstrumentista, por aquello del dominio sobre diversos instrumentos como el piano, violín o guitarra eléctrica. Cuando regresó al conservatorio, la sed de conocimientos sonoros se asentó en sus planes. El clavicémbalo, la mandolina o el piano de juguete ampliaron la capacidad de Tiersen para la elaboración de nuevos sonidos. Pero si algo emociona, emociona por supuesto, pero lo que le iba a decir era otra cosa, que si algo domina Jan Tiersen, sin dudas, son las emociones. Lo podrán notar en estos temas que estamos escuchando en la cortina. En ocasiones resulta, diría yo, casi imposible no sentir el fluir de su música por las venas. Es impresionante. La verdad que sí. Sí, tiene una... A ver. ¿Qué hace, operador? Cuando le tengo que poner, no pone. ¿Qué hace? Bueno, podemos escuchar, si le parece, pero ahora un temita entero. Le Moulin, ese quisiese escuchar. Bueno, vamos a escuchar el tema, volvemos y seguimos contando algunas cositas más de Jan Tiersen y escuchando otro de sus discos que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con este, que es Amélie. Ahora escuchamos un disco de Amélie y volvemos. Thank you. Bueno, Le Moulin, el tema que escuchábamos de Jean Tiersen, alucinante. Sí, a mí por lo menos me llega a las venas, che. Sí, a las entrañas me llega. Esas melodías, Jean Tiersen, ¿vieron esas melodías que, wow, te atraviesa las entrañas ahí? Esto ya es su disco Le Retrouvelieu. ¡Ojá! ¡Qué francés! Le Retrouvelieu. Sería Los Reencuentros, la traducción. Bueno, les cuento algo más de Jean Tiersen para ir terminando. Hay que destacar que muchos de los que van a sus conciertos por primera vez asisten con la idea de escuchar la banda sonora de Amélie, que lo encumbró hace varios años. Aunque, como bien ya sabemos, no le gusta a Jean Tiersen encasillarse y en sus conciertos ha decidido dejar a un lado esa genial obra y mostrar al público sus fascinantes composiciones que en directo alcanzan momentos espectaculares, dicen aquellos que lo vieron. Dicen aquellos que lo han visto que los mayores aplausos son en aquellos momentos en los que Jean Tiersen empuña su violín y lo toca con la destreza que lo caracteriza. Dicen que la rapidez que alcanza en ciertos momentos hace que las crines de cola de caballo que componen el arco se desgarren. El acordeón también desata gritos y las alabanzas del público por este músico francés. Decir de Jean Tiersen, de este hombre de ya 40 años, que tuvo una adolescencia rockera, formación también, por otro lado, académica en los mejores conservatorios franceses, aspecto desalineado y urbano, compositor de finísima sensibilidad, multiinstrumentista virtuoso, el canto, toca el piano, el acordeón, incluso dicen que los toca a la vez, con la izquierda toca el piano, con la derecha toca el acordeón, también toca el violín, la viola, la guitarra eléctrica, la mandolina, también el toy piano. Es creador de algunas de las más bellas bandas sonoras de los últimos años y autor de un puñado de canciones y de melodías policromáticas y personalísimas, dotadas de una hondura lírica a la que en estos momentos pocos, muy pocos, pueden aspirar. Un músico magistral y lúcido. Estamos hablando de Jean Tiersen. Bueno, y hablando de su masividad, como yo les decía, que tuvo que ver con el disco Amélie, medio como que se puso en el lugar de víctima Jean Tiersen de una exposición mediática inesperada, que vale aclarar, no buscó ni celebró. Fue gracias a esta entonces banda sonora de la película Amélie, que fue construida en realidad, les cuento, con extractos de sus distintos trabajos, más algunos pasajes instrumentales registrados para la ocasión. Pero Jean Tiersen, la mayoría de los temas de Amélie, ya los tenía más o menos hechos y ya los había presentado y los había publicado en otro de sus discos. Obviamente que cuando los saca y se hacen famosos con esta película, fue un éxito mundial. Solo en Francia les cuento que vendió 1 millón de copias. Pero que Tiersen no escribió la música de este film bastante ingenuote y algo básico pensando en la película. Que ni siquiera encima le gusta demasiado a él la película. Fue el director de esta película, Jean-Pierre Jeunet, quien hizo un trabajo de manipulación con las canciones que acompañan el film. Tiersen, les cuento que venía grabando discos desde el año 95. ¿Eh? Así que mucho que ver, o sea, los temas más que nada los manipuló, los trabajó el director de la película, pero no fue que Tiersen hizo específicamente los temas para esta película. ¿Eh? No sé si se entiende. Ya lo tenía hecho de antes. Ahí está. Donde sí él, por ejemplo, escribió exactamente, específicamente, la música para una película fue para Goodbye Lenin. Ahí sí, la hizo específicamente para esta peli. Esta peli, qué lindo queda decirlo así, esta peli. Bueno, y ahora para ir finalizando, aparte porque no tenemos mucho más tiempo, faltan 10 minutitos para las 4 de la tarde, tengo algunos extractos de algunas cositas que ha dicho en diferentes entrevistas Jan Tiersen, por ejemplo, en cuanto a sus recitales, así como que los últimos, dicen, están siendo más rockeros. Un periodista le hace referencia a esto. Desde hace un tiempo tus recitales son muy rockeros, como lo testimonian tanto el DVD como el álbum llamado On Tour. Es una nueva orientación artística, a lo que Jan Tiersen responde. Empezaba a aburrirme seriamente con las instrumentaciones acústicas. Cuando empecé, estaba solo. Iba de un instrumento al otro para no cansarme. Hacía tiempo que quería tener una banda de guitarras para ajustar las canciones. Y Le Retrobulieu, que es el disco que estamos escuchando, y el disco que había hecho anteriormente con la colaboración de Shannon Wright, ya estaban en esa sintonía. Me inicié en la música en los 80. Empecé a tocar el violín de chico. Y si bien en mi casa nunca hubo un piano, había una guitarra eléctrica y algunos teclados. Esos instrumentos son parte de mi cultura. En los 90 empecé con los instrumentos acústicos. Pero después pensé, es evidente que no sos una persona cerebral. Te gustan las cosas directas, así que en lugar de escuchar 10.000 discos por día, mejor toca. La exploración electrónica me volvió curioso. Me dediqué al acordeón, aunque nunca lo había escuchado. Con el tiempo, el proceso se invirtió. Invertí 10 años en lo acústico y estoy algo cansado. La frescura volvió con la guitarra. Sin eso, no podría avanzar. Bueno, y por otro lado, pregunta casi obligada a la hora de hacerle una entrevista a Jan Tiersen. ¿Cómo ves retrospectivamente el éxito de la banda sonora de Amélie? A lo que Jan Tiersen responde. Cuando estaba grabando L'Absent, Jean-Pierre Jeunet, que les recuerdo que es el director, vino a verme al estudio con otras personas. Tuve que gritar para que se callaran, porque estábamos terminando de grabar un tema y todos hablaban. Nunca pensé que sus películas tendrían ese éxito. Jeunet quería que yo escribiera algunos temas para la banda de sonido y le respondí que no tenía tiempo. Al principio lo dejé revolver entre mis canciones viejas, pero él quiso cambiarlas y me negué. Finalmente escribí algunas cositas. La música tiene un lugar muy importante en la película Amélie. Tiene un costado angelical que molesta un poco, pero tal vez esté ligado a su éxito demencial. Pero hoy en día, cuando alguien me dice que aprendió a tocar el piano con mis temas, sé que es por la música de esa película. Y eso no está nada mal. Eso es lo que dice Jan Tiersen en referencia a Amélie. Pero después en otra él decía, no me atrae nada componer para películas, pese a lo que todo el mundo puede imaginar. En Amélie incorporé muchas de las piezas que ya estaban publicadas en trabajos anteriores. Quiero ser libre y hacer lo que me apetezca con mi música. En las películas, el director siempre tiene la última palabra. Nadie le puede rechistar. Las imágenes y el soporte sonoro son cosas muy diferentes. Una imagen puede estar acompañada por infinidad de melodías y ritmos. Todo se complica demasiado, dice Jan Tiersen. Entre otras cosas, dice él que nació y creció escuchando, por un lado, a Stravinsky y a Nick Cave. Ahí está, mirá. En cuanto a cómo ve la escena francesa actual, Jean Tiersen no es muy optimista y dice: Francia no es un país de músicos, sino de cantantes. No obstante, existen excepciones como Dominique A, que sabe hacer canciones, o Cocom, que me gusta mucho. La escena francesa es muy pobre. Bretaña sigue suponiendo un caso aparte. Allí hay salas y movimiento. Bueno, le nombran a un... un compositor de canciones que no lo conozco. Supongo que será un francés. Serge Gainsbourg le dice a este periodista que se ponía las botas escribiendo para grandes voces femeninas. ¿A usted le agradaría acabar así? A lo que Jean Tiersen dice no. Esa Francia es justamente la más detestable. No me basta con escribir buenas letras. En mi país no acaban de entenderlo. Bueno, Jean Tiersen también se opuso, políticamente hablando, a la candidatura de Jean-Marie Le Pen. Le preguntaron también qué pensaba de Sarkozy. Dijo nada, solo malas cosas. Y sí, ¿qué puede pensar? Otra pregunta obligada, parece, por los periodistas últimamente es aquella que tiene que ver con las descargas por internet. Le preguntan qué piensa sobre la persecución a las descargas ilegales, a los que Jean Tiersen dice: Internet ofrece la posibilidad de conocer mucha música y de tomar conciencia del trabajo de muchos grupos. El problema de los jóvenes de la actualidad es que se centran más en descargarse una cantidad ingente de canciones sin pensar o valorar la calidad de las mismas. Gastan un dineral en descargas para el móvil y ese tipo de cosas. Es el consumo por el consumo. Con ese capital podrían comprar algún disco decente. Sería otra forma de enfocar la afición a la música. Si no vos, je crois si tombé hier. Y sí, la verdad que yo en parte, por no decir en casi todo, comparto con esto, ¿no? Esto de las descargas con Jean Tiersen. Porque, bueno, es lo que hablamos antes, al principio del programa. Cuando no hay criterio, hay consumo. Y parece que, bueno, obviamente que en Europa está mucho más restringido esto de las descargas, ¿no? Como acá, que descargamos todo lo que queremos. Pero justamente también eso es peligroso cuando no hay un criterio, me parece a mí. Porque se igualan cosas que no tendrían que igualarse. Y se descargan infinidad de cosas que, en definitiva, no se las aprecia, me parece a mí, como se las tiene que apreciar. Y se ponen al lado de otras cosas en las cuales nunca hubiesen tenido que estar cerca grupos o bandas o géneros, qué sé yo. Me parece como que hay muchos que se terminan como convirtiendo en un capitalista de datos, capitalista de discos. Es acumular y acumular y bajar y bajar. Y se pierde, me parece a mí, esto que dice Jean Tiersen, ¿no? El hecho de poder valorar la calidad de cada uno de los discos, ¿no? ¿Qué se está escuchando? Paladear, digo, ¿no? Saborear lo que se está escuchando. Porque hay gente que uno ve y se baja infinidad de discos y yo les pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a escuchar seriamente todo eso que te estás bajando? ¿Cuándo? Pero sí, eso, el consumo por el consumo. Estoy totalmente de acuerdo con Jean Tiersen. Bueno, para terminar, les cuento que en el 2007 Jean Tiersen hizo campaña con un candidato municipal socialista de la localidad de Rennes. Fue como asesor cultural Jean Tiersen. En cuanto a eso, él dijo: sí, estuve comprometido con eso. En Francia es difícil porque se supone que todo está bien, que no hay nada para hacer, excepto quizá la revolución. Otra vez, dice Jean Tiersen. Que cuenta el periodista que cuando termina la entrevista señala unos televisores plasmas que estaban empaquetados ahí contra una pared y Jean Tiersen dice que dijo: consumirlos es fucking stupid, dijo en inglés, así. Consumir la televisión, dice Jean Tiersen, es fucking stupid. Y con eso también, Jean Tiersen, coincido 100%, amigo. Thank you. Bueno, y así llegamos al final, amiguitos y amiguitas, de otro programa más de este escenario Las Voces, aquí en Walden, hoy, en el día de hoy, presentándoles a este músico francés, muy lindo, muy interesante, por lo menos a mí y a usted, Prador, también, bueno, a nosotros que estamos aquí, nos encanta, y bueno, se lo queríamos presentar, contar un poquitito a aquellos que no lo conozcan, a este francés llamado Jean Tiersen. Nosotros llegamos ya a las 4 de la tarde, sin más, les agradecemos a todos por haber estado del otro lado acompañándonos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros volveremos mañana con este programita a la hora 14. Estará la compañera Joana con nosotros. Esta noche a la hora 22 se retransmite nuevamente este programa. Y bueno, los dejamos en compañía de la buena música que tiene constantemente Radio Walden. Muchísimas gracias a todos y será hasta mañana, amigos. Gracias por estar ahí, ¿eh? Nos vamos con un temita de Tiersen, como corresponde. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.